Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Y como siempre, Jaime Sánchez Cristo con las canciones que a mí más me gustan. Vamos a comenzar con un programa espectacular, pues trato de hacer lo que me parece espectacular, ojalá que a ustedes les parezca bueno. William Martin Joel, Billy Joel, nació en el Bronx y es un cantante famosísimo. De hecho, es una anécdota ya un poco insólita. Comenzó con 7 conciertos en el Madison Square Garden hace 3, 4 años o 5 y no los ha suspendido. Y ha hecho ya 140 en la misma arena todos los meses. Un poquito complicado, pero vamos con esto. Billy Joel ha grabado éxitos populares en el Top 40 desde el 73 hasta su retiro en el 93. La canción Let It Be es de los Beatles y la más representativa del álbum del mismo nombre, que incluye Get Back y The Lone and Winding Road. Fue compuesta por Paul McCartney, crédito de Lennon McCartney, y lanzada como sencillo en marzo del 70, número 1, en los Estados Unidos, número 2, en la Gran Bretaña. Y en un concierto entre el 16 y el 18 de julio, que hizo Billy Joel en el Shea Stadium en New York City, pues tocó esto, Let It Be, al lado de Paul McCartney. Hey, New York! It's so cool to be back here on the last night. Came here a long time ago and we had a blast that night. And we're having another one tonight. Lo que escuchaban antes, la voz de Paul McCartney, Sir Paul McCartney. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking. She is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. When all the broken-hearted people living in let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. There will be an answer. Let it be. Yeah, let it be. Sound of music. Sir Paul McCartney. Taylor Swift, nuestra siguiente invitada con su séptimo álbum de estudio, compositora linda, con unas piernas espectaculares, una mujer en show espectacular, con un éxito de una fortuna increíble, se hace sentir, se hace respetar. A mí me parece linda, me parece talentosa, mucha gente está en contra de su talento, y su último disco, Lover, es el séptimo trabajo de esta belleza americana. Lanzó el primer sencillo Me junto a Brandon Urie de Panic at the Disco el 26 de abril del 2019. El 13 de junio anunció en una transmisión en vivo el título oficial del álbum, el cual se llamaría Lover, y la portada, muy regular a propósito, y fue el 23 de agosto del 2019 cuando se lanzó este trabajo. 823, los números favoritos de Taylor Swift. Esta canción dice Miss Americana and the Heartbreak Prince. You know I adore you, I'm crazier for you than I was at 16. Lost in a film scene, waving homecoming queens, marching band playing, I'm lost in the lights. American glory faded before me. Now I'm feeling hopeless. Ripped up my prom dress, running through rose thorns. I saw the scoreboard and ran for my life. No cameras catch my pageant smile. I counted days, I counted miles. To see you there, to see you there. Whisper in the heart. Cornelius es el nombre artístico de Keigo Oyamada, nacido en Satagaya. ¿Y dónde queda Satagaya, Orlando? En Tokio. El 27 de enero de 1969, músico y productor japonés, posicionado como el número 10 de los artistas japoneses. Y les cuento que en Japón hay mucha música, hay demasiada. Y no se imaginen estos himnos y estos cantos y estos instrumentos japoneses. No, imagínense música electrónica de verdad. Este señor es el creador de uno de los movimientos más importantes electrónicos del mundo, que se llama el Shibuya Kei de Tokio. Después de la separación de Flippers Guitar en el 91, Oyamada se apodó a sí mismo Cornelius y se embarcó en una carrera exitosa. Los americanos lo respetan y lo comparan a Beck, y él dice que sus inspiraciones son Beach Boys, Jesus and Mary Chain, Primal Scream y una banda brasilera maravillosa electrónica que se llama Cassim Plus Two. La música de Cornelius puede ser experimental, disonante. Son samples de cultura de masa japonesa, tonos electrónicos, sonidos de la naturaleza, como en su trabajo Point. El que vamos a poner se llama CM3, Interpretation Remix by Cornelius, y el tema número 8 de este disco, número 9, corrijo, que tiene algunos sonidos especiales de Sting. Aquí está. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's the moon over Bourbon. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eyes of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. She walks every day through the streets of New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy, and destroy the thing I love. Boy, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. While there's a moon over Bourbon Street. While there's a moon over Bourbon Street. Gracias, Edilberto, por ese maravilloso sonido. Seguimos con Gino Vanelli, uno de mis ídolos. Nunca lo pude ver en concierto. No sé si ya está igual. Su hermano, Russ Vanelli, ya se movió para Joe Vanelli, para otros lugares. Gran teclista. Es canadiense, nació en Montreal, es del 52, su melena maravillosa de hippie de los 70s, y este disco para mí el mejor de su carrera, el sexto álbum de su vida, Brother to Brother, y pues es como una dedicación a su hermano que lo acompañó en toda su carrera. De esta canción está el clásico I Just Wanna Stop, que fue número uno, When I Think About the Nights in Montreal, cuando pienso en esas noches contigo en Montreal. Fue la canción más importante de la carrera de Gino Vanelli, de iniciación muy temprana. Me recuerda la voz de un colombiano, Daldo Romano. El mismo timbre, pero este hombre escogió Estados Unidos y Daldo, el mundo latino. Y se quedó perdido Daldo en ese mundo latino. Y Gino, pues hizo lo que era. Lo mismo que le pasó al difunto Hiroyuki Ono, que escogió salir de la embajada de Perú a Bogotá, al restaurante Hatsuhana, que en paz descanse, y su compañero Nobu Matsuiza, el compañero en la cocina de la embajada del Perú japonesa, decidió Los Ángeles. Un poco diferente. Nobu tiene 45 restaurantes en el mundo con Robert De Niro. El destino de Gino fue mejor que el de Daldo Romano, con una voz muy linda, Daldo. Y esta canción llegó al puesto 50, pero me parece deliciosa. The River Must Flow. See, I'm y es sonido de los 70 y está más vigente que cualquier canción que grabaron ayer. 1978, Gino Vanelli, The River Must Flow. El turno es para Joe Jackson, David Ian Jackson, que nació en Staffordshire, en el Reino Unido, representante del New Wave, como otros nombres que les doy, Elvis Costello. Apareció con el trabajo Look Sharp. Sus temas han sido importantes, su obra la caracteriza Stepping Out. Y bueno, lleva editados más de 19 discos, varias bandas sonoras, 5 nominaciones al Grammy, ganó en una de las entregas, 2001, Mejor Álbum de Pop Instrumental. Y este es su trabajo número 17 en estudio. Y me pareció espectacular porque es un homenaje a Duke Ellington, ese gran compositor de jazz, pianista, líder de banda, que ha inspirado a muchos. El Duke, se llama el disco, recibió unos comentarios muy positivos de los críticos, que dicen que es muy bien interpretado. Y también Dr. John hizo otra versión de este trabajo. Dr. falleció, un hombre de New Orleans, muy importante en el blues. Vamos a oír una mezcla que hace Joe Jackson de los clásicos de Ellington, The Duke Perdido y Satin Doll. Nas garras desse amor bandido que minhas noites encanta. Bolero, meu samba troquei por bolero. Se ele demorar, desespero. Se chega cedo, me encanta. Ah, meia luz, beijo os lábios teus. Sei, nunca mais vou dizer adeus. Perdido, meu corpo em teus braços perdido. Olha só que amor descabido, tão doce, tão atrevido. Nesse amor bandido, olha só que amor descabido, que minhas noites encanta. Thank you. con esa belleza de piano de Joe Jackson, les cuento que lo siguiente es exclusivísimo, que es el musical de Tina Turner. O meu coração tá perdido nas garras desse amor bandido e minhas noites encantadas. Mas é bolero, eu já cansei de dança bolero. Se ele demorar, desespero. Se chega cedo, me encanta. Meu coração tá perdido nas garras desse amor bandido que minhas noites encantam. Bueno, pues hablaba del Tina Turner Musical. Es referente a Tina Turner, su juventud en Nashville, Tennessee, sus golpizas permanentes por cuenta de su esposo Ike Turner, su separación, su lanzamiento como cantante solista, y bueno, la artista que lo interpreta es espectacular. Se llama Adrienne Warren. Como les decía, esto se estrenó en el Teatro Aldwych en Londres, en West End, en marzo del 18, después en Alemania, en Hamburgo, en marzo del 19. Y esta voz de Adrienne Warren, porque no es Tina Turner, una versión muy linda del super clásico número uno, What's Love Got to Do With It. Understand, though the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl. I possess attract, it's physical, it's only logical. You must try to ignore that it means more than that. Good evening, ladies and gentlemen. You're in for quite a treat tonight. We haven't seen this incredible woman perform in the Big Apple for the past 10 years. So please put your hands together for her Ritz debut, Miss Tina Turner. I ran in some place I got lost to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? ¿Qué tal la voz de Adrienne Warren? O sea, Karen, yo me llamo. O de pronto a Amparito no le parece que es muy buena. Estamos en las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Un datico para continuar. Tina Turner hoy en día se casó con un multimillonario suizo. Vive en un castillo a las afueras de Ginebra. Un castillo de 10.000 metros cuadrados, de 26 cuartos. Ella no tiene la plata que tiene el suizo. Esta morena tiene más de 75 años. Y bueno, creo que debe ser una muy buena compañía todavía, famosísima por sus piernas, por su baile, por todo, una mujer exuberante. Y en el letrero del castillo dice, acá vive Tina Turner. No se les ocurra timbrar antes de las 12 del día porque ella está durmiendo. La vida que se merece. Jamie Cullum, el trabajo The Man, una canción muy especial, muy diferente a todo lo que ha hecho él, pianista muy ágil y es memorable por su canción Gran Torino para la super película de Clint Eastwood sobre la discriminación de los latinos en los Estados Unidos. Nació en el 79 en Essex, Inglaterra, empezó su carrera a los 16 años, es muy querido, es muy amable y bueno, a Michael Jackson, por ejemplo, le llamó muchísimo la curiosidad del sonido de Jamie Cullum. Y vamos con este hombre que nos presenta The Man. Honor the score, lock the back of my hand. Them are the boys, I don't give a damn. They kiss on the ring, carry the crown. Nothing can break me down. Give no advice, 'cause I got a plan. I know the direction, you lay the land. 'Cause I know the score, lies the back of my head. Them are the boys, I don't give a damn. Comes a Friday, I always earn. Don't try to teach me, I've got nothing to learn. 'Cause baby I'm gifted, you see what I mean? USDA certified lean. I'm the man, come round. Nothing can break, nothing can break me down. I'm the man. Barry Eugene Carter, conocido como Barry White, nació en Galveston, Texas, en el 44 y se murió muy joven en el 2003 de un problema de riñones. Él hacía las canciones muy largas y esta es una versión editada por japoneses con Play Funk Star Club Deluxe y el tema Let the Music Play. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. Here, right here, right here. Let the music play on. Groove, kick, and groove. El sonido de Barry White y una versión muy rara del trabajo Let the Music Play hecha por japoneses. Bueno, después de este rarísimo sonido espectacular de Barry White con letras que no se conocen y que dejó como samplers, gracias a Edilberto por recuperar esas voces, ¿eh? La recuperó en su archivo personal, tenían las voces de Barry White. Y el turno es para Pizzicato Five, que ya no es Pizzicato Five, ellos eran dos, era una pareja. Hicieron la mejor música del mundo, la música más progresista de Japón, y él se fue como solista. Y él se llama Yasuharu Konishi, y fue el fundador de Pizzicato Five, y ahora es Pizzicato One. Siempre pienso sobre la música pop como arte pop. Dice el musical director del grupo Pizzicato Five, que hace unos sonidos increíbles en este trabajo, el primer trabajo de él como solista. Cuando compongo me imagino en mi mente qué ponerme para la canción. Es una celebración de placeres muy especial de este trabajo que se llama Pizzicato One and Ten Very Sad Songs. 10 canciones muy tristes. Y este sonido tiene algo del que creó el Summer Samba Marx Valley de Brasil. Y el tema se llama, voy a leerles porque se me olvidó, se llama If You Went Away, con Pizzicato One, con Konishi Yasuharu. If I could just make your heart understand the way I feel when you're holding my hand, my world is safe and it's worth living for, even more with you. I've learned to treasure each moment of time. You even taught me how high love can climb. The very thought of your kiss and I soar even more. My heart is bursting to say even more. You are my smiling sky. You are the sun and the rain. My blossom is new and so. Can you imagine if you went away? If I should lose you for one precious day, I'd be so sad, I would say that I cried till the day that you came back to me, my love. This is Marcos Valle. I wrote this song in 1965 with my brother Paulo Sérgio Valle. Yo soy Marcos Valle, escribí esta canción en 1969. Was a little different from the English version. La canción original es muy diferente a la que acabo de cantarles. Tells the story of a romantic love affair, though. Historia romántica de un amor. This is how the original Portuguese lyric goes. Ah, I wish I could make you understand. Without your love, I cannot live. Without us being together, I am left alone. I feel so lonely. And I need to learn to sleep alone, without feeling your love. And to realize that it was just a passing dream. Ah, too much love makes the peace surrender when it ends. Without knowing that the longing remains for itself, it's so sad. My eyes cry over the absence of yours. Those eyes that were so familiar. For God, please understand that I cannot live with myself thinking about our love. Y así llegamos al final. Él al final dijo, esta es la letra de la canción en portugués y la hizo en inglés, pero preferí dejarla y no atravesármele a Marcos Valle, que estuvo aquí en los originales en la FM. Curtis Mayfield despide el programa. Vamos a terminar con un genio que se murió jovencitico. Se murió cuadrapléjico porque se le cayó todo un equipo de luces en la espalda y lo dejó cuadrapléjico. Curtis Mayfield, de la talla de Marvin Gaye, de los mejores compositores de la época, el gran hombre de Chicago, líder del soul y del funk. Hace poco descubrí una colección de 10 CDs que tengo que sentarme a oír porque después de que alguien me regalara un Greatest Hits, me parece increíble el sonido de Mayfield. Pero quiero terminar con esta canción que fue número uno de la banda sonora de la película del mismo nombre, porque es un clásico que suena bien hasta el año 3000. Aquí está Curtis Mayfield. Jaime Sánchez Cristo estuvo con ustedes, homenaje a Otto Greifenstein, y el tema Superfly. There's a set going strong, a lot of things going on. The man of the hour has an air of great power. The dudes have envied him for so long. Oh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Hard to understand. Man, this cat of the slum had a mind and wasn't dumb, but a weakness was shown, cause his hustle was wrong, his mind was his own, but the man lived alone. Ooh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by, but if you lose, don't ask no questions why. In ghetto streets, trying to get over. That's what they're trying to be on. Taking all that he can take. Gambling with the odds of fate. Trying to get over. Trying to get over. Superfly. The aim of his role was to move a lot of blow. Ask him his dream, what does it mean? He wouldn't know. Can't be like the rest, it's the most he'll confess. But the time's running out, and there's no happiness. Ooh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Superfly. Superfly. Superfly.